Nosotros nos hemos preguntado cómo sería el descubrimiento de América hoy en día. Y nuestro equipo de investigación, formado por un maniquí y el cirujano plástico de Carmen de Mairena, retirado, han creado una recomposición. Escuchemos. ¡Christopher! ¡A comer! ¡Uy, qué es esta mancha! ¡Uy, mamá, mira qué mancha me ha salido en el Google Earth! Esto no estaba ayer, ¿eh? ¡Christopher, calla! ¡Ven que se desenfría el cocido! Pues nada, lo voy a llamar la América. Venga, ala, de ahí. ¡Ay, qué cosas te se antojan, hijo! Venga, ala, mamá, vámonos a comer. Hasta aquí la reconstrucción del descubrimiento de América. Una gran reconstrucción propia de CSI, ¿eh? Propia de CSI. Esto... Aquí hay 200 de los grandes. A través del Google Earth era, ¿no? Sí, en efecto. Posiblemente las nuevas tecnologías esto grábalo y ponselo a la historia. A descubrir América. Todo gracias a Google.